Vamos a charlar con una vecina y la problemática del tema de los pozos negros que están colapsados, no solamente a ella, sino en muchos lugares del departamento de Zonda. Señor Rodríguez, ¿cómo le va para hoy? Como buenas noches. Buenas noches. Bueno, coméntenos la problemática Es del que pozo negro. necesito que me desagoten los pozos porque no lo podemos ocupar ni el baño. Tenemos que salir para afuera. El pozo negro está colapsado, ya Sí, no da más, usted está pero no pidiendo que está se lo lleno. desagote con urgencia, ¿no? Sí, con urgencia porque no se puede. ¿Ha tomado conocimiento algunas de las autoridades del departamento? Sabemos que acá, muy cerquita de dos casas, vive el intendente. ¿Le ha Sí, planteado usted este problema? lo hablé a él y me dijo que el pozo no servía, que me iba a hacer otro pozo por el día martes y hasta aquí no me ha dado ni una solución. Y al otro, al secretario también lo hablamos y dijo que sí, pero hasta acá no tenemos ningún. La respuesta de ellos es que sí, pero bueno, todavía no hay una respuesta concreta en venir por lo menos a desagotar el pozo. Usted me decía, me comentaba en privado, que Sí. han dado el camión atmosférico cerca de acá del barrio y Sí, ahí que al lado. la familia acá de este sector. Sí. Y lo han sacotado y me dijeron que hable con el intendente, pero yo fui a buscarlo y no salió. No No me la ha atendió. atendido. Bueno, a ver, tenemos el pozo colapsado, que no da más. Estamos en invierno, ya sea también en verano. Ustedes, con su marido, con la familia acá en este lugar, o sea, las necesidades ya no las pueden hacer ya ocupando el baño dignamente porque el pozo ya, a lo colapsado que está, no da más, ¿no? Y sí, eso que espero a ver si me lo pueden desagotar. Próximamente por acá, por este sector y este barrio, pasará la construcción de las cloacas, algo que será beneficioso para el departamento. Y sí. Pero mientras tanto, la ayuda necesaria y con urgencia sería que le manden el camión atmosférico para que quede el pozo desagotado y que Claro, nuevamente lo puedan usar. para poder seguir usando el baño hasta que estén Las las cloacas. cloacas. Bueno, señora, le agradezco por haberle abierto las puertas de su casa para charlar con nosotros, para que nos dé a conocer la problemática y esperemos que la próxima vez que la visitemos sea para que nos diga que la solución ha llegado, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Para FM Cosmo informó José Morales del departamento de Zonda.